Las grandes ciudades, como centros privilegiados de innovación, investigación y educación superior, juegan un papel fundamental al generar saberes que puedan transformar la realidad social y económica de las comunidades rurales. Sin embargo, esta transferencia de conocimiento solo es efectiva cuando se establecen redes de colaboración genuinas, sustentadas en la conectividad tecnológica, las políticas inclusivas y el reconocimiento de la diversidad epistémica. En la actualidad, la educación demanda con urgencia el trabajo cooperativo entre contextos urbanos y rurales, especialmente en la producción, difusión y aplicación del conocimiento científico. Tal como plantea Castells, la digitalización ha reducido las distancias físicas y simbólicas, posibilitando el acceso al conocimiento en territorios históricamente marginados. Los proyectos de extensión universitaria y la transferencia tecnológica son ejemplos tangibles de esta cooperación al impactar positivamente en áreas como la agricultura, la salud y la educación rural. No obstante, el verdadero progreso no radica únicamente en exportar conocimientos desde la ciudad hacia el campo, sino en establecer un diálogo horizontal entre saberes, reconociendo la validez de los conocimientos locales y su capacidad para enriquecer la ciencia moderna. El trabajo conjunto, además de democratizar el acceso al conocimiento, como defendía Freire, permite avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible que respete las dinámicas socioculturales de cada territorio. En consecuencia, la colaboración entre contextos urbanos y rurales en el ámbito educativo no es solo necesaria, sino imprescindible para construir una sociedad más justa, equitativa y científicamente inclusiva.